quiero que mi Argentina se vaya para arriba de corazón. Pongo mis esperanzas en el proyecto que trae el pro. Hay que brillar muy fuerte, amarillo como brilla el sol. Vienen tiempos de cambio y en tus manos la solución. Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Hola, mi nombre es Julián Agarca y reemplazo en la locución a Ralph Rochelle o Rochilo, no sé cómo se pronuncia. En estos momentos que dicen que el pueblo argentino está deprimido, el señor Orejas viene a levantarles el ánimo. Cuando todos abandonan el barco, el señor Orejas sigue firme junto al presidente de la nación. Y tenemos un repertorio súper especial como para alegrar estos momentos. Cuando todos tratamos de superar la herencia recibida. Y vamos con el primer tema. Toquen trompetas y matracas al compás. Suenen los pitos y las palmas sin cesar. Cantemos toda la tristeza y olvidar. La vida pasa, no se pongan a llorar. Veo mi pueblo que otra vez vuelve a reír. Es mi país que ha comenzado a revivir. Atrás quedaron las tristezas y el dolor. Vuelven los días de dicha y felicidad. No te detengas y alegra tu corazón. Ven y conmigo quiero verte sonreír. Dame tu mano y empecemos a correr. Después de un rato me darás. Comenzamos esta alegre velada con el cantante Shekiro, que en 1973 compuso este hermoso tema. Es tiempo de alegrarnos. Y como este es un programa musical, vamos a comenzar con el tema que hizo que el señor Orejas se conmueva y lo haya tarareado hasta el día de hoy. Mezcla de rock and roll, rap y todos los estilos musicales que puedan existir, como una mezcla impresionante. Soy pro, soy pro, sos pro, soy pro, soy pro, sos pro, soy pro, sos pro. Hagamos un país diferente. Un compromiso para el cambio. Argentino quiere un país diferente. Donde gane el trabajo, donde gane la gente, donde no haya silencio y nos hablen de frente, que animamos a cambiar. Seamos parte del futuro, todo puede mejorar, pero hay que hacerlo juntos. Juntos. Juntos. Raín Records. Yo les dije hace muchas semanas atrás que este día iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina. Una revolución de alegría en la República Argentina. Una revolución, revolución. Y sí, señores. El señor Orejas está muy alegre, que le llegó la alegría a la vida, la revolución de alegría. Por fin nos estamos acercando a la pobreza cero. Finalmente no hubo devaluación y el fútbol lo vemos para todos. La inflación prácticamente ha desaparecido. Vivimos en el mejor de los mundos. ¡Viva la revolución de la alegría! ¡Stop! Veamos la biografía de nuestro héroe. Mauricio Macri nació el 8 de febrero de 1959 en Tandil, provincia de Buenos Aires. Padre de 4 hijos y está casado desde el 16 de noviembre de 2010 con la empresaria Juliana Aguada, con quien tiene una hija, Antonia. Es ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Argentina en la década de 1980. Hijo de Franco Macri, su carrera empresaria comenzó siguiendo precisamente a su padre. Fue presidente del Club Atlético Boca Juniors entre 1995 y 2008, diputado por Capital Federal entre 2005 y 2007 y jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015. En 1991 fue secuestrado y durante 12 días permaneció en cautiverio hasta que fue liberado tras el pago de 6 millones de dólares. Durante la gestión de Carlos Menem, su nombre empezó a sonar en el mundillo político cercano al oficialismo, desde donde se lo pretendió como candidato a intendente. Tras fundar el partido Compromiso para el Cambio en 2003, se presentó a pelear la jefatura de gobierno con Horacio Rodríguez Larreta como compañero de fórmula, enfrentando al entonces ocupante del cargo Aníbal Ibarra. En 2007, al frente de Propuesta Republicana, se convirtió en jefe de gobierno de la ciudad y en el 2011 logró la reelección ante el kirchnerista Daniel Filmus. En la actualidad, Macri sacudió el tablero electoral para esta pulseada presidencial, atando la alianza Cambiemos con Elisa Carrió y el radical Ernesto Sanz. El próximo 10 de diciembre asumirá como presidente de la Nación tras derrotar en el balotaje a Daniel Scioli, luego de haber terminado en segundo lugar en la primera vuelta del 25 de octubre a 3 puntos de distancia. No contará con mayoría propia ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado y deberá consensuar para la sanción de las leyes necesarias para gobernar. Recordemos todos ese luminoso día de diciembre. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Y ahí estábamos todos en una plaza rebosante, cantando la marchita. Los muchachos properonistas, todos unidos cambiaremos, y si se puede daremos un grito de corazón. Cristina, no Cristina, Macri es un CEO argentino que supo engatusar a la gran masa del pueblo, combatiendo el bienestar. Líder del PRO, Mauricio sos, con tu consenso dictador. Líder del PRO, Mauricio sos, vas contra el trabajador. Principios neoliberales y un sistema represivo, los multimedios unidos ya gritan de corazón. Cristina, no Cristina, Macri es un gran argentino que nos ha vuelto a endeudar mientras salva a su familia con la guita en Panamá. Líder del PRO, Mauricio sos, somos Clarín, somos Carrió. Líder del PRO, Mauricio sos, vas contra el trabajador. Aunque sin tantas patillas, somos como el menemismo, somos reyes del cinismo, con odio de corazón. Cristina, no Cristina, los sueldos rebajaremos con flexibilización, y si hay hambre y desempleo nos irá mucho mejor. Líder del PRO, Mauricio sos, por algo el mundo líder del PRO, Mauricio Sos, va contra el trabajador. Ni bien asumió, Mauricio empezó a cumplir con sus promesas. ¿Por qué los campesinos de más de 1000 hectáreas teníamos que pagar retenciones? Pero la respuesta no se hizo esperar. Ni bien asumió, dijo. Por eso hoy, como lo prometí, Luis Miguel me planteaba recién, gracias por cumplir. Como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Y así fue como nos ahorramos de pagar 60 mil millones de pesos. Y buscando las canciones que apoyan a nuestro líder, encontramos Promoviendo Sueños, de Emilia Melisa Romero, del pueblo de Perico, Jujuy. Se siente en la gente las ganas de un cambio alrededor. Renace un sentimiento que invade muy profundo al corazón. Sueños, ideales, valores que están contigo. Tienes que promover, porque con Macri vamos todos a ganar. Por el cambio ahora debes apostar. Renovar el aire de nuestra linda ciudad. Si confiamos en Mauricio, vos verás que trabajando con esfuerzo y mucha seriedad, sentimos que algo había cambiado. Con ustedes, Heidi. Es emocionante ver lo que estamos logrando juntos. Un día nos levantamos y todos sentimos que algo había cambiado. Cambiamos enojo por esperanza, una esperanza imparable. ¿Cómo no sentir que podemos? ¿Cómo no ser optimistas? Si cada vez somos más los que no nos resignamos, los que sabemos que podemos vivir mejor, sabemos que podemos tener mejores hospitales, escuelas y rutas en todo el país. Sabemos que podemos generar más trabajo, más oportunidades, más confianza. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Estamos convencidos que somos mejores juntos que separados. No paremos hasta estar orgullosos de haberlo logrado. Cambiemos. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Amigos y amigas de Orejas al Universo, díganme si no comparten este sentimiento alternativo. La grieta me tomó a mí como uno de los principales victimarios de esa agresión. Entonces yo dije, bueno, un colaborador me propuso que por qué no también incorporaba una armonizadora budista que me iba a hacer bien. Y la verdad es que me hizo mucho bien, me ayudó a conocerme a mí mismo más, me ayudó a liberar energías, y la verdad que bueno, que la armonización me hizo mucho bien, porque... ¿Qué es una armonizadora? Es una líder budista que te ayuda a reflexionar y después te genera a través de los cuencos tibetanos y de los gong la capacidad de adentrarte en vos mismo y de conectarte con áreas tuyas de tu cerebro. Tiene que haber una política con espiritualidad. Más allá de las diferencias políticas, religiosas, cada uno tiene que conectarse con eso que tiene adentro, con su capacidad de dar y recibir, con su capacidad de amar, amar al prójimo, amar lo que uno hace, amar a la vida, amar la ciudad, amar el país, amar el planeta, no como algo abstracto, no como algo que no tiene sustancia, no es un clic que hacemos para convencer a todos y convencernos nosotros que podemos vivir una vida sana, hacer ejercicio físico, podemos cuidar el medio ambiente. Yo siento que tenemos que hacer este esfuerzo por conocernos, por conectarnos, por demostrar que el amor es el camino. Pero no solo por su filosofía es que Macri también es un orejudo, uno de los nuestros, sino porque también le gusta el rock and roll. Mario, boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you, sing it. We rock you. Sí, nuestro primer presidente rockero. Y es que hoy puedo mirar al cielo y ver más allá, ver azul de las estrellas y del mar. Y es que hoy puedo mirar al mundo desde otro lugar, comprender que hay buena vibra para dar, para dar. Oh yeah. Oh yeah. Para dar. Mauricio Macri, presidente de la nación. Cambiemos. Lista 135. Oh yeah. Ahora, amigos de Orejas, ¿ustedes se creyeron de que esto iba en serio? ¿Qué Orejas estaba con Macri? Vamos a comenzar de nuevo. Orejas al universo. Un programa de música para contar historias. Gobierno nacional, qué miedo tienen los gobernantes. Qué miedo, qué miedo. Al ver que la gente se da cuenta que son los representantes. Qué miedo, qué miedo. De la trata de personas, de la yuta, de la droga y del negocio de Grondona, del derrame de cianuro de Monsanto hasta en el culo y de la Barrick. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Lleva ninguna transformación. Solo cambia presidente de la nación. No cambia nada, nada. Tu decisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sale el bond, ayer salía 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo que nunca sube es el salario obrero. Oiga señora, ¿qué espera? No vio que volvió el fantasma de la Gomera, que en el 2001 salió a asustar y al gobierno mandó a volar. Reciclaje capitalista, siempre son los mismos los que están en las listas. Kirchneristas, masistas, macristas, todos defendiendo la patria contratista. Cuando se pudre todo, cuando se sale a pelear, se unen las luchas contra un mismo rival. Se unen docentes con Anda y Galán. Que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. Qué miedo tienen los gobernantes al ver que la gente se organiza por sus propios intereses y le da para adelante. Que construyan un partido revolucionario, que dirijan sindicatos y las luchas en los barrios, que se enfrenten a la mafia de la junta y que se pueda meter preso algún milico, hijo de puta. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratti. Devaluación, desocupados, son los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratti. Devaluación, desocupados, son los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratti. Hola, le cedimos esta primera parte del programa a Julián Agarca para que nos explique musicalmente su pasión por el PRO. El resultado ha sido un poco pobre, apenas unos jingles publicitarios y un lapsus con la marchita pro-peronista. Siendo este un programa musical, dedicaremos lo que sigue al mucho más extenso repertorio que existe como crítica al gobierno de Cambiemos. Y habíamos comenzado con las manos de Filippi en ¡Qué miedo! Aquí me encuentro otra vez, haciéndome el que trabajo. Pero si hay lío me bajo, me voy para la Angostura. La cosa se puso dura, se andan quejando los pobres. Que todo es para los ricos, que ellos no tienen un cobre. Yo les pido que se esfuercen, que paguen con alegría. Es la herencia recibida la que hace que no crezcamos. Y si ven que nos mandamos alguna que otra cagada, Clarín va a contar un cuento y acá no ha pasado nada. ¡No ha pasado nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Escuchábamos a los gauchos macristas. ¡Vamos, vamos! Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis, dos pizzas. No era hace tanto que 200 pesos eran dos pizzas. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Si en este caso hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua. Te lo debo porque no estoy en el tema, Tino. Y yo puse una tintorería o un prostíbulo, una tintorería o un prostíbulo. Para que sea. Porque si no, las aguas están sucias, Pino. Cambiamos futuro por pasado. Esto no se vota, ¿no? Sí, hay que votar. Tengo que preguntar porque ¿se vota? Bueno, se vota. ¿Qué faltó? No, tenemos un problema, perdón, me van a pasar estas cosas al principio. Había hora de sesión, me parece que... Perdón, me salté una hoja, qué horror. ¿Vamos a votar también a mano alzada? No se vota. ¿No se vota? Ah, bueno, no se vota, no, perdón. Que esto lo vamos a lograr si estamos unidos. Si logramos que 1 + 1 sea igual a 3. De trayectoria impepinable dentro... Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Frente a Clarín, frente a Techín, que te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver, vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Pero yo estoy muy tranquilo, Jonathan, yo estoy muy tranquilo, perdón. Yo vengo de una formación en la cual trabajé en empresas de verdad. Didier y negocié con empresas internacionales. Me fui a un club como Boca Juniors y tuve que defender a Boca frente al gran Real Madrid y al Barcelona y negocié. Este...